Saltomata Radio. Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? Ya es lunes, comienza, arranca la semana Ternasca. Y hoy la vamos a liar parda. Aquí en este show que agarra la rutina diaria del simple mortal, le pega una patada, da doble tira a buzón y la convierte en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. ¡A un paso de rascación! Ya se va congregando la tribu Ternasca alrededor de la emisión. Ahora pasaremos a saludarles, pero primeramente, como siempre, saludamos aquí a mi diestra, Roxa. Roxae, buenas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos arrancando de forma poderosa con los Children of Bodom. Arrancamos con un nuevo single extraído del décimo álbum de estos fineses. El álbum se llama Hexeth, eso ya lo sabíais porque os hemos ido poniendo los singles tan y como han ido saliendo. Y este último se titula Platitudes and Barren Words y para nada son ni tópicos ni palabras estériles. Bueno, pues ya están ahí Eli, ya está ahí Loki, ya está ahí Silvia, ya está ahí Diego, ya está ahí Siar, ya está ahí Sergio y más gente que se va a ir juntando, claro que sí. Sergio Grande también nos dice ¡yo! ¿Qué pasa? Come on! dosis de metal, Pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues dale, vamos a repasar lo más destacado de la semana pasada, rockera, en cuanto a noticias de nuestro rollo se refiere. Primer titular, Roxana Rosaen. Cancelan el concierto de la gira de despedida de Slayer por Massacre en Nueva Zelanda. ¡Ay, Dios! Pues sí, otra vez, otro loco, otro pirao, otro barrenao de la vida ha decidido... Pues bueno, cargarse, llevarse por delante todas las vidas que pudiera. En esta ocasión creo que han sido 50, no sé cómo ir al recuento, no sé si ha muerto alguno más de los heridos, porque la verdad es que no he querido enterarme de mucho más, pero bueno, haciendo el repaso, juntando noticias para este informe seminal hoy, para este informe seminal, pues evidentemente no es que fuera a salir, porque no tenía que ver con la noticia... con nada del rock, pero mira tú por dónde. Una de las cosas que produjo, además, uno de los daños colaterales, tampoco es tanto daño, porque no ha muerto nadie, ¿no? No pasa nada, pero bueno, era la última vez que tenían la oportunidad en Nueva Zelanda de ver a Slayer, y los fans de allí pues se han quedado sin verlos porque se ha suspendido el concierto que iban a dar ayer en Christchurch, en la localidad de Christchurch, la localidad neozelandesa, pero fue cancelado por los atentados en las mezquitas que se había producido en esa misma ciudad, dejando 50 muertos y 50 heridos. Esta cancelación, como os digo, significa también la suspensión del último concierto de Slayer en Nueva Zelanda por desgracia y fuerzas ajenas. Anthrax, que acompañan a Slayer junto a los Behemoth en la gira por las Antípodas, se ha solidarizado con el atentado y prometieron volver a la localidad de Christchurch para dar un concierto. Slayer no han dicho nada al respecto. Pero bueno, en fin, que lamentamos muchísimo desde aquí lo sucedido y esperemos que no se vuelvan a repetir más noticias de estas, aunque lo dudamos bastante tal y como está la gente de mal en este loco y pinche planeta. Venga, Rosa, vamos a por una noticia más amable, más alegre. Ramoninos tienen intención de viajar a México el próximo mes de julio. Mira los chavalillos, los chavalillos del rock, los componentes de la banda infantil de rock están ultimando detalles y, si todo va bien, próximamente confirmarán la gira por tierras aztecas. Lo están petando, los ramoninos. Ojo tú. Sí. Para llamar la atención de los mexicanos y traérselos, cuidadín, imagino que estarán bien asesorados. Y no los llevarán por los tugurios que me conozco yo que hay en Ciudad de México, al menos. En fin, bueno, que les deseamos mucha suerte y que sigan adelante, porque la verdad es que nos encanta que los chavales creen cantera. Qué mejor para crear cantera rock que la propia chavalada. Venga, otro titular, alguien que está muy enfadado. Fermín Muguruza, cabreado al enterarse de que la presidenta del PP valenciano es seguidora de Cortatu. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Es que me encanta cada vez que lo ponemos. Bueno, pues no sabemos si el amigo Muguruza fue exacta. No, sí que lo sabemos. Esto a lo mejor lo dijo en su círculo más íntimo, ¿no? Por Twitter dijo otra cosa, os cuento. Isabel Bonins, que es la presidenta del Partido Popular Valencia, fue entrevistada en una televisión y en la entrevista pues le empezaron a poner canciones a ver si se las sabía. Y se puso a cantar brevemente el Sarri Sarri, evidentemente cantaría el estribillo Sarri Sarri Sarri Sarri Sarri Sarri. Y de los Cortatu e identificó también el tema Ellos dicen mierda, nosotros saben, de la Polla Records. Fermín Muguruza, tras ver la entrevista, mostró su cabreo a través de su cuenta oficial de Twitter con el siguiente mensaje: prohíben mis conciertos, consiguen que pida perdón por haberme entrevistado en el canal 24 horas sobre Black Is Belsa, pero ahora la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se lo pasa bomba cantando Sarri Sarri. ¿Me podéis explicar de qué va toda esta mierda? Pues es bastante explicable. ¿Cuántas veces ha contado Evaristo que hay guardias civiles que se le acercan para pedir que le firmen discos de la Polla Records. ¿Cuánta gente de esta saqueteros de mierda, han empezado en su adolescencia y en su juventud, pues escuchando música y estando integrados en nuestro rollo, pero está claro que sus instintos al final pues les llevaron a donde les han llevado, ¿no? Yo no voy a decir que sean ni buenos ni malos. Bueno, sí, voy a decir que son malos. Bueno, voy a decir que no son buenos. Esos instintos. Pero esto es un caso como cualquier otro realmente. Lo que pasa es que es ya bastante sangrante que sea una del PP, ¿eh? Es bastante sangrante. Yo entiendo el cabreo de Fermín Muguruza. Venga, otro titular, Rosa. Marea sobre los grupos tributo. Dan vergüenza y son auténticos mercenarios. ¡Claro! Mira quién te lo está contando. El amigo Cuchi Romero es el que ha hecho estas declaraciones y en sus propias palabras dice: para que tengas una idea, el último concierto que hice en solitario fue aquí en Pamplona, en la sala central, y se subieron todos al escenario menos el Piñas, que estaba con una cuba, es decir, a los de su banda. Y justo ese mismo día, a la misma hora, tocaba un grupo tributo a Marea. Imagínate la cara que se nos quedó. Pero es que encima mi entrada valía 10 pavos y la del grupo tributo valía 15. Y todavía metieron más gente que yo. Casi le planteo a Allen de los Marea que hiciésemos un tributo a Marea, así total. El caso es que, más que enfado, siento lástima. O sea, tú imagínate un señor que sale de su casa con un cojín debajo de la camiseta y un sombrero en la cabeza, que los hay, para rendir tributo a Marea. Ese señor es una vergüenza, familias. Y desde luego no está para entrar a vivir, ¿qué diría él? Bueno, el eterno debate de las bandas tributo, pues yo es que lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. En fin, y lo tengo tan claro como el amigo Cuchi Romero. Un último titular, Roxa. Ella publica 33. No, 333. 333, primer single de su próximo disco, con pistas de fallecimiento. Del fallecido Vinnie Paul a la batería. Pues sí, la formación de groove metal estadounidense está de estreno y ha lanzado el primer adelanto de lo que será su sexto disco. Pero pese a no haberse dado a conocer aún el tracklist, título o portada de este próximo trabajo, Hell Yeah ya confirmó que las pistas de Vinnie Paul fueron grabadas antes de su fallecimiento, por lo que podemos escuchar de manera póstuma al batería que se hizo mundialmente conocido por su etapa, por su trayectoria con los Pantera. Esta batería que está sonando es la de Vinnie Paul. Forever Vinnie Paul. El tema se llama 333. 333. Master Nascos a la escucha, saludamos a Nacho, saludamos a Des. Saludamos a Jorge Benítez y comentarios ya de la tribu de Nazca. Nacho, que nos dice que el mundo está muy jodido. Y Silvia, que nos comenta que molan un huevo los chavalillos de Ramoniros. Qué razón tienes. Welcome to the family where the root of that people represents 3-3. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Como hemos corrido mucho, mucho para leeros el informe ese, mirá, que parecía que teníamos detrás los Sanfermines, ¿eh? Teníamos a todos los toros detrás, que hemos corrido un montón. Os vamos a regalar una recontra de Seor, que hacía días que no poníamos ninguna. ¿Qué sucede si mezclas el Superstitions de Stevie Wonder con el Sad Bad Show de Metallica? Pues sucede esto. Saludamos a Rafaelillo, que nos pregunta que si se ha perdido mucho. Pues nada, solamente los 10 primeros 15 minutos de programa. Pero luego tienes el podcast, amigo. La gente que no lo escucha en directo tiene el podcast, que nosotros vamos en todo, en todos los formatos. A ver si salen en comentarios en plan metal cuñado. A mí esta canción me encanta. Que suena a local de striptease esta canción. Impresionante. Como se entere Stevie Wonder, como diría una amiga mía, te suicida. Ahora que lo mismo se carga también al elemento que ha hecho la mezcla de las dos canciones. Un genio, por otra parte. The devil's on his way. Just don't understand, and you're so. pecador, el pecante nada. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. Dejad de mor. No. Padre, no pido, no pido. Con la gloria de mi madre. ¡Te da Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Venga, pues vámonos ya arrancando con el bloque de más novedades. Los primeros en visitarnos en este lunes 18 de marzo son la gente de Ricky Diamond. Y digo la gente de Ricky Diamond porque no es un solista, sino una banda alicantina concretamente. El tema que escuchas se titula Wall of Stone y es el segundo single extraído de Already Death, el nuevo disco de este power trio de stoner rock and metal del sur de Alicante, como os decía, que salió el pasado 7 de marzo. Ricky Diamond, Wall of Stone, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Excelente banda, estos Ricky Diamond. A Silvia parece que también le han gustado. Habrá que seguirles la pista. Buen stoner rock, desde luego que sí. Yeah. llegaste a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Venga, vamos ahora por un poquito de rock industrial made in Germany. Porque el próximo 22 de marzo es la fecha prevista para el lanzamiento de Kinder Die Sehnsucht, el sexto disco de la formación germana Stahlmann. Hace algunas semanas ya os pusimos el primer adelanto de este disco, precisamente el tema que le daba nombre, y ahora pues os ofrecemos este segundo, como no podía ser de otra manera. Lleva por título Die Besten, y no quiere decir la bestia, no, quiere decir lo mejor. ¿Ves? Rosa no sabe cómo el alemán es inventado. Lo normal fuera que la bestia, Die Besten, la bestia. Pues no, esto es lo mejor, a la vegatina. Freunde, schon damals, bis heute, bis zum Tod. Wir sind die besten Freunde, scheißegal, was auch geschieht. Y sí, la podríamos haber incluido en la sección para canciones natas para metal cuñados, como nos sugiere Nacho, pero no sé, yo creo que esto del rock industrial ya les va entrando bastante, ¿no? Desde que los Rammstein ya son primeras figuras mundiales, ahora ya ves melenudos en esos conciertos. El rock industrial ya no es lo que era, ahora ya está integrado dentro del cuñadismo. Wir sind die Besten, die allerbesten Freunde. Schon damals, bis heute, bis zum Tod. Wir sind die besten Freunde. Scheißegal, was auch geschieht. Schon damals, bis heute, bis zum Tod. Beste Freunde. Pues el momento que atravesamos el Ecuador de este inicio de semana ternasca, saludamos a nuestro amigo Luis Pablo. Que nos dice, hoy sí, claro, hoy es lunes, hoy sí, y mañana, y pasado, y al otro. Estamos escuchando a los Restless Spirits, que es el nombre del primer disco y del nuevo proyecto de Tony Hernando, guitarra y fundador de Lords of Black. El amigo Sergio que nos dice que no ve a ningún metal cuñado escuchando rock industrial. Bueno, es que algo tenía que decir. Hablar por no callar. Bueno, para este proyecto el amigo Tony Hernando ha unido a sus guitarras a primeras voces de la escena internacional del hard rock melódico. En este primer adelanto cuenta con Kane Healy de los Perfect Plan para cantar este tema, I Remember Your Name. Me acuerdo de tu nombre y sé dónde vives. Que sepáis que esta la iba a poner para la balada para el final, pero como luego os quejáis, no. La he puesto aquí. RadioRock.com. Venga, pues todavía nos queda una novedad incluida en este segmento de novedades a casco porro. Y endurecemos un poco el estilo y nos vamos a por Viking Metal. Porque el 26 de abril saldrá a la venta Ahí va, es jodido, el vikingo. Fornaldarsagor, el décimo álbum de estos vikingazos suecos llamados Manegarm, amantes de la mitología escandinava, como bien demuestra su nombre, el del lobo más famoso entre las deidades nórdicas. Y si el nombre del disco me ha costado decirlo, espérate de la canción. Sveablotet es el título de este primer adelanto de los vikingos. Manegar. Sonando aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco, emitiendo sus alaridos por asaltobataradiorock.com. La tribu ternasca que sigue comentando, Des dice que le sonaban cojonudos la gente de Wrestled Spirits, siendo que los Lords of Black no le molan. Lokis dice que estos que están sonando le molan también, y Silvia dice que esos cuernos arriba, ¡vamos ahí! Dice que a pesar de que cantan el sueco inventado, no lo hacen mal. Asaltomataradiorock.com. to superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. Bueno, los lunes no tenemos mucha dificultad, ¿no?, en encontrar bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. La gente hace muchas tontas en fin de semana. Como por ejemplo el protagonista de la, del primer titular de hoy. Vamos allá, Rosa, Rosa. Condenado a un soldado por usar un pene de plástico para saltarse un control de drogas. Juguetes para compartir. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 6 meses de cárcel para un soldado del Ejército del Aire que usó un pene de plástico para intentar saltarse un control antidrogas. Y dices tú, ¿y qué quería? ¿Metérselo por el culo a la Guardia Civil? ¿Al policía de turno? ¿Y de escapar corriendo? Pues no. El soldado intentó ocultar que había fumado porros llenando el pene de plástico con orina de su hermano e intentando entregarlo como muestra. Los hechos sucedieron en la base de la localidad pacense de Talavera La Real en octubre de 2016, durante un control previsto en el plan antidrogas del Ejército del Aire. Un teniente observó que uno de sus soldados estaba muy nervioso mientras entregaba la muestra de orina. Coño, estaría ahí, llevaría la mano como si tuviera Parkinson, ¿no? Como para robar panderetas, tenía el pulso, el muchacho. Y descubrió, tras obligarle a bajarse los pantalones, que llevaba puesto un pene de plástico con un depósito de orina debajo de los calzoncillos y sujeto con un arnés alrededor de la cintura. Oye, pues eso lo había currado, ¿eh? Que no se lo pegó con cinta americana ni nada, ¿no? Había comprado el kit completo en el sex shop, ¿eh? Una polla con arnés, ¿eh? El soldado no tardó en reconocerlo todo. La orina del pene de plástico no era suya, era de su hermano, y el objetivo era presentarla como propia para ocultar que había consumido drogaína en los últimos días. Me han pillado haciendo trampas, terminó confesando a otro teniente, dando positivo por la misma droga 15 días después, ya sin pene de plástico de por medio. Ay, ay, el soldadito este. Chico, pues siempre se ha fumado porros en la mili, ¿no? Es lo único que les dejan hacer, joder, me cago en la puta. Bueno, al muchacho este se puso tan nervioso que el teniente, ojo avizor, se dio cuenta y le preguntó, ¿tienes miedo? Y la gente que estás escuchando son los Seria y ellos no preguntan si tienes miedo, sino que lo afirman. ¡Tienes miedo! Y este tema es el primer single del álbum debut, titulado Tierra, de esta formación vallisoletana de power metal, liderada por una voz femenina, la voz de Marina Sweet. 2000 mentiras en la piel, 3000 silencios que grité vendiendo tu razón, ganándote el infierno. En los salones del placer bailan tus miedos y te ves perdido en un papel, llorándote en tu entierro, grita al cielo. Venga, y vamos a inaugurar la sección Felicita el cumpleaños de tu mujer con el amigo Jorge Lluvero, que hoy no nos está escuchando en directo, pero que eso, que saludemos porque es el cumple de su señora, de la parienta. Pues oye, muchísimas felicidades desde aquí, desde Pequeño Ternasco. Felicidades de toda la tribu ternasca. Y evidentemente esta noticia del pene está trayendo cola en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu de Nazca. Que si soldadito de plomo o de aplomo, que si soldadito español, que si soldadito marinero. Pánico tenía con el pene de plástico en la mano. Saludamos a Santi Rí, que también está en la escucha y que nos cuenta que lo de la pija de plástico no es nuevo. Y me cuenta, amigos comunes han esquivado la cárcel usando este sistema. Pues está claro, Santi Rí, que nuestros amigos comunes, primero, tienen más aplomo que el soldadito este. Y segundo, pues le salió bastante mejor la cosa. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué cago nos...? En tu puta madre. José. El daño ya está hecho para el soldadito sin aplomo, ¿eh? Pero hablando de daños, ahora sí que sí. Esta noticia sí que ha hecho daño y se ha convertido en viral. Y bueno, ahora mismo lo vais a entender. Adelante, Roxa Rosae. Una profesora de química enseña a los peligros de mezclas al fumar lejía y bicarbonato. Y 9 de sus alumnos acaban en urgencias. Vamos, que la liado parda, ¿sabes? Es la sucesora de la de que vamos, que la liado parda, ¿sabes? Anda. Yo pensaba que esto nunca se iba a producir nunca más, pero nuevamente. La historia se repite. El hombre, en este caso la mujer, es el único animal que golpea 3 veces contra la misma piedra. Contra la piedra de la química. Sin saber qué cojones estás haciendo. Y eso que está la profesora. Nueve alumnos en el hospital con la lección bien aprendida. Jamás mezcles al fumar, lejía, bicarbonato y tierra. Ese es el balance provisional de la accidentada clase de química de una profesora en un colegio de Mallorca. La nube tóxica provocada afectó a 11 alumnos de entre 11 y 12 años, de los que 9 tuvieron que ser ingresados. Los hechos acontecieron sobre las 9 y media de la mañana del pasado jueves en el colegio público Xaloc de Peguera. Alumnos, como os decíamos, de 11 y 12 años tomaban parte en una clase de química en la que mezclaron esos ingredientes: bicarbonatos, alfumar, lejía, tierra, coñac, whisky, de todo. Lo que provocó gases tóxicos que afectaron a los chicos y a la profesora. Una dotación de bomberos de Mallorca se desplazó hasta el colegio. Los efectivos se centraron en ventilar el aula para disipar los restos del gas. Y, ojo, tras repasar el estado del aula con el explosímetro. Cuidado, que existe el explosímetro. Que no se lo den al Ferreras, porque se lo lleva el plato. Bueno, pues con el explosímetro comprobaron que ya no revestía peligro y ya la cosa volvió a la normalidad al día siguiente, claro. Evidentemente, amigos y amigas, pequeños y pequeñas ternascas, esto fue un acontecimiento de lo más tóxico. Que así se llama el nuevo single de los Miss Octubre, extraído de Demasiado Humano o Demasiados Humanos, según cómo lo leas. El segundo disco de la formación navarro-catalana, liderada por Alfredo Piedrafita, de los Barricada, y Anes Castaño, de Lilith. Ahí está sonando, qué grandes, madre mía. Sí, sí, es lo que estaba pensando yo también, que quería hacer speed el bueno, la profesora esta, lo que la tierra no sepa qué, porque no, ese ingrediente que yo sepa no va con el speed. Que si quería hacer goma 2 o goma 3. No sé, goma 2 o goma 3 no hizo, pero desde luego la lió, pero bien. Como aquí, como el pequeño Ternasco, que la liamos parda. Así hemos titulado el programa de hoy. El amigo Loki le ha dado con lo que pretendía hacer. Material para Speedman. Rosa Rosa. El hombre atacado que se sube por las paredes. AsaltoMataRadioRock.com. Pues es que no hay novedades. No hay novedades esta semana en forma de balada. Así que, pues nos hemos tenido que sacar una de la manga. Que no sea novedad no quiere decir que se acabe la sección que cierra el programa. La balada para el final. Y hemos elegido a unos auténticos especialistas en este tipo de materia baladística, como son los Aerosmith. Aunque no es un tema original suyo, así que nos vale como balada y recontraversión. Porque este tema, este Remember Walking in the Sun, es original de la Shangri-Las. ¿Sabéis aquello de lo siniestro total? Te mataré con mi colección de casetes de las Sagrilas o de las Ronettes. Pues estas, las Sagrilas. Esta versión la incluyeron los de Boston en su sexto álbum de estudio, Night in the Roots, y es el tema que nos sirve para cerrar esta primera edición de lunes de Pequeño Tornasco. Pero no se van todavía, que nos queda despedirnos como manda Irlanda, ¿eh? Bueno, y aprovechando que esta canción se llama Remember, que quiere decir recordar, con un recuerdo desde aquí para el gran Pachi, que nos dejó esta semana pasada, y que de puta madre Santi Rick que se apunte, porque si no se me habría olvidado. Un recuerdo de aquí desde Pequeño Tornasco para el amigo Pachi, que compartió con nosotros un año de radio en el 2015. Bueno, pues corriendo a Tomete Rock, Saro sabe que se nos echa el tiempo encima y entra el siguiente programa de la emisión de Asalto Mata Radio Rock. Ahí tienes el micro. Besos, abrazos y hasta mañana. Así, corriendo, yo también. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco, que se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis en el metro, en el bus, medio dormidos, en un atasco, en vuestro baño o en el casco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. Mañana más, nos oímos, nos escuchamos. Gracias por estar ahí. Aur. A la cascala y a jugar a la pala. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la desolación.